dice que está bien, que en su casa ya nadie pregunta por mí. Su madre solo me extraña, le pregunta y ella contesta que está feliz. Amigo, ella me ha dicho que está muy bien y que en su casa ya nadie pregunta por mí. Su madre solo me extraña y le pregunta y le contesta que estando sola está feliz. Amigo, ya no lo entiendo, ¿qué más hacer para que vuelva? Hecho lo imposible y no lo logré. Queda mi llorar con mi vacío, recordando esos días de amor tomando un vino. Y ahora sí, no volverá, porque con ese gato se va a marchar. Pasó de amigo a ser un ratero, hoy voy para su casa y lo lleno de agujeros. Por chamullero y falso amigo, hoy por hacerse el piola le caben dos tiros. Un saludito para mi amigo el traidor, de parte del monito, ¿eh? Amigo, ella me ha dicho que está muy bien y que en su casa ya nadie pregunta por mí. Su madre solo me extraña y le pregunta y le contesta que estando sola está feliz. Amigo, ya no lo entiendo, ¿qué más hacer para que vuelva? Hecho lo imposible y no lo logré. Solo me queda mi llorar con mi vacío, recordando esos días de amor tomando un vino. Y ahora sí, no volverá, porque con ese gato se va a marchar. Pasó de amigo a ser un ratero, hoy voy para su casa y lo lleno de agujero. Por chamullero y falso amigo, hoy por hacerse el piola le caben.